Pues venga, ya, que estamos a lunes. Buena tarda. El día 15 de octubre. Aquest aplaudiment és pel Félix Volador. Bomanter, el... Austríac Volador. Ostres, va tenir molta gent pendent de... Com molta, pujava... molta. Com pujava un globus durant dues hores, mira, pues mira, jo... ni un crió. Pues mira, jo vaig veure molta crítica i molt cachondeo amb els que feien la transmissió a Teledeporte. S'ha de reconèixer que, home, no tot era interessant el que deia, però no va estar malament. Jo crec que omplir dues hores amb un contingut que no és fàcil, perquè... Jo anava i tornava, Home, recordava un poco esas retransmissions de deportes en les Olimpiades, que són un poco así extraños, sí, ¿no? Como tiro. Sí, però és que aquí no passava res, estava pujant, pujant. Després sí, després... Pues... va deixar, lo bo d'això és que va deixar lo chulo pel final. És veritat. És que s'imagina que comença saltant i després menjar-te tota la pujada. No, home, no. I dos pilotes, i el moment visual que s'obre la càpsula aquella, el tio es tira, és molt fort. Què tal, Jordi Medrano? Tu bajarías más rápido que ese. Seguro. Bueno, ya tenim... Ya es tenim, verdad, sí. Hay gente que bajaría más rápido, hombre, unos que otros. Sí. No, Medrano bajaría más rápido. No, sí. O sea... Pues sí, el Hawái este del Barça bajaría aún más rápido. Hawái del Barça... Jo crec que en 30 segons i escolta, i entraria i sortiria per abajo. Sí, per abajo, sí. Podem començar ja el programa, vale. Tu estàs preparat? Jordi diu que no. És secundari el compte en Twitter i estem a prop, ja ens queden poquets per arribar als 20.000 amics seguidors, no? Seguidors de Twitter. Bueno, no hi ha dia que no tinguem una història humana i personal relacionada amb la crisi, perquè la crisi sobretot afecta a les persones. Però la història que tenim avui podria ser la més paradoxal. Ah? Fins i tot surrealista. Tenim al telèfon una persona que és el testimoni d'aquesta història. Es diu Antonio. Hola, Antonio. Sí, aquí estoy. Des d'ahir, sí. Explica'ns, què et va passar l'altre dia? No, nada. El otro día estaba yo parado en un semáforo. Sí. Y me viene por la ventanilla del coche un tío intentándome vender lo que es un paquete de Kleenex. Un paquete de Kleenex. Sí, menos mal, porque hacía nada, que había estornudado como un loco, había liado una con los mocos, que bueno, ya. O sea, que eres de esos que estornuda tres o cuatro veces seguidas sin solución de continuidad, ¿verdad? Me pasa mucho a mí. Y la que lías es... Loca, sí. Buen tinglao, la que buen se monta. Tinglao, más conduciendo... Y sin pañuelo a mano. Y sin pañuelo. Conduciendo luego las manos las has de poner en todos lados, ¿no? O sea, que usas hasta... Yo hasta la camiseta usas a veces, bueno, porque es imposible. Yo a veces me limpio hasta con el trapo el polvo que llevo para brisas. Dios mío. Bueno, es de aquí que la... Afortunadamente aparece un tío con un paquete de Kleenex en el semáforo, ¿sí? Sí, pues la persona que vendía los Kleenex resultó que era, no os lo vais a creer, el dueño de la Kleenex. ¿El propietario? El propietario, que os parece impresionante, ¿no? ¿Cómo está el panorama, madre mía? ¿En serio? ¿Era el dueño? Sí, el dueño de la Kleenex. ¿Pero qué le iba a decir a esa persona que un día acabaría vendiendo sus propios Kleenex ahí en la calle? Mira. Pero tú, escucha, ¿cómo sabías que era el dueño de la empresa? Él me lo dijo. Ah, ¿por qué te lo dijo? Yo no me lo creí, claro, y digo, que dice este zumbao. Pero luego lo busqué por internet y sí. ¿Sí, es él? Era él el dueño de la Kleenex. ¿Y le compraste un paquete o no al final? Pues sí, le compré un paquete para solucionar todo el merde este que había liado yo con el estornudo. Ya. Yeah. Y no dos, como él me quería encolomar dos, y dije, no, uno. Te quería meter dos paquetes, ¿no? Sí, es como de las rosas, que digo yo, ¿por qué me dais tantas? Sale una chica aquí, ¿por qué me das seis? Claro. Ya. Dos paquetes, ¿no? Sí, uno de pañuelos y otro de no sé qué, me lo quería vender. ¿De qué? De unas acciones en bolsa. ¿De la Kleenex? Sí. ¿Está en bolsa? ¿Está en bolsa? Le dije, no, venga. Toma el paquete y ya está. Exacto, te compro el paquete de Kleenex y ya está. Y tuve que cerrar la ventanilla porque ya estaba poniéndose pesado. Yo sé de gente que da el dinero y no se queda el paquete, ¿eh? Les da como asco. Pues mira. Sí, dice, no, quédate el paquete. Igual que la rosa, das el dinero y la rosa la... Dice, cómetela tú. Oye, pues qué triste, ¿no? Gente... pensaba que te había pasado algo, digo, a lo mejor, yo qué sé, que se te había muerto alguien, ¿no? Vale. Hay gente que ya lo... a ver, gente que como este, ¿no? El dueño de la Kleenex. Esto es comentando así contigo, ¿vale? Uh-huh. Ver gente como este tío, ¿no? Que lo han tenido todo. Todo. O sea, todo. Un tío que ha sido... el poder, el mundo en las manos. Claro. Y de repente... Se ven. De repente, ¿qué pasa? Nada. Pues mira, Pues todo abajo. Todo abajo. ¿Qué te parece? Nada. ¿Cómo lo ves tú? Bien. Muy mal. No, mal. Mal. Espera, que dice Medrano que tenemos una llamada que... ¿Cómo? ¿Quién? ¿El dueño de Kleenex? Ojo, que nos está llamando el dueño de Kleenex, la persona con la que tú tuviste hace unos días, estuviste hablando. Carlos Kleenex se llama. Carlos Kleenex, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? Pues nada. Es usted el dueño de Kleenex, ¿no? El dueño de Kleenex. ¿Y sí. qué tal? ¿Qué dice? Pues nada, estaba aquí en mi despacho, con los pies en alto, escuchando, ¿eh? Sí. Que bueno, me gustaría matizar algunas cosas. Evidentemente, estos los micrófonos de la serie están a su disposición, bueno, amigo. Cuéntenme. Pues lo que quería... Bueno, antes que nada déjeme decirle a Antonio. ¿Antonio? Sí, señor Carlos Kleenex. Pues mire, de haber comprado acciones el otro día, que le vendí, ¿sabes? Que le vendí un paquete de Kleenex, y luego era otro paquete de acciones... Que sí. no quise. Que no, usted no quise. Va a transfusar. Bueno, pues si usted la hubiera comprado, hoy sería millonario. ¿En serio? ¿Mm? Bueno. ¿Han subido, han subido? Han subido muchísimo, así que perdió usted una oportunidad más que de oro. ¿Mm? Ya. Bueno, vamos a ver. Al menos espero que el otro Kleenex le hayan servido para limpiar los mocos del salpicadero. Eso ha ido bien, ¿no? Eso estamos y con eso me conformamos. Muy bueno, ¿y qué quería usted matizar, señor Carlos Kleenex? Bueno, yo no estoy en la ruina. ¿No? No estoy en la ruina. Al contrario, estoy ganando más dinero que nunca porque con esto de la crisis la gente no hace más que llorar. Y yo, bien que me alegro que la gente llore. Porque si la gente llore... Pero bueno, pero aquí el amigo le vio... Antonio, díselo. No. A ver, ¿usted me vino o no me vino usted a vender un paquete de Kleenex al semáforo como un mellado? Eso es verdad, eso es verdad. Entonces... ¿Por qué? Porque he decidido ahora controlar yo mismo lo que es el producto. O sea, la gente que yo tenía hasta ahora trabajando conmigo, pues no lo hacían con cariño, lo hacían mal vestido, con la chaqueta abrochada de manera... Un botón con otro que no era el botón... No sé si se me entiende. Sí, ¿no? Mucho, demasiado. Pero una cosa, la gente que vendía... de cualquier manera, pero, mal vestido, mal peinado... Pero señor Carlos Kleenex... Y las ventas, pues, me estaban bajando. Pero a ver, señor Carlos Kleenex, ¿me está diciendo que la gente que vendía Kleenex por la calle eran empleados suyos? Todos. ¿Sí? Todos. Todos. Pero ahora ya no. Ya lo he echado a la calle. ¿A todos? Sí, porque un Kleenex sabe vender con mimo, con conocimiento. Tienes que saber lo que estás vendiendo. Hay que enseñar bien lo que es la capa, la doble capa. El empaquetado dobladito. Un empaquetado dobladito no se dobla así como así. Pues oiga, hay que vender, escuche. Coño. Concha Velasco le iría bien vendiendo. Esa ya... Bueno. Pues más joven, Aníbal Tiburu. Señor Carlos Kleenex. ¿Qué? Me quito el sombrero, señor. No se lo quite. Todo el mundo aquí pensando que estaba usted en la ruina y resulta que no, que está controlando su propio producto. Pues claro. Fenomenal. ¿Dónde, un carpintero dónde tiene que estar? En la carpintería. Por supuesto. No por ahí. No por ahí. ¿De dónde viene lo de Kleenex? Bueno, ¿su apellido o no? Quería un nombre en inglés. Yo me llamo Carlos. Carlos Kleenex. Kleenex. Kleenex. Kleenex. Y Kleenex. De ahí salió. Muchísimas gracias, Carlos. Antonio. Dígame. ¿Qué tal te encuentras ahora? Estaba aquí buscando a ver si había otra hoja para levantar el gas, pero ve que no y... No, me ha sorprendido. Y se ha quedado y dice, bueno, pues no hay más. Se han sorprendido los dos, ¿no? Estamos aquí, digo, ¿habrá otra hoja más? Pues no hay otra. No hay más hojas, ¿eh? La cosa queda aquí. Bueno, gracias, final, ¿eh? Gracias a los dos. Vale, adiós. Una historia humana, una historia realmente entrañable. La cara amable de la crisis. ¿Nane? Yo tengo animales, no, tuve un pájaro y se murió. Y tú vas a tenir, ¿no? También. Claro, sí, pero todos se mueren, macho. Tots morts. Es que tener un animal a casa es una gran responsabilidad y no parlem del matrimonio, ¿no? Claro, no. Parlem de mascotas, de tenir animals. És difícil i a vegades no saben com sortir dels problemes que creen aquestes mascotes i per això no ens ha de fer mal acudir a un professional. Si no hi arribem, un professional potser sí que hi arribarà. Sabeu? Ens acompanya en Maximiano. Maximiano sí que ho va fer. Oi que sí, Maximiano? Pues sí. Pues sí, ¿no? Yo estaba harto de... Tu tenías un animal y pediste ayuda profesional. Claro. A mí no me malinterprete, ¿eh? pero estaba un poquito harto de mi perro. Yeah. Que yo lo quería, lo quiero con locura, pero es que a veces no se podía convivir con él porque ¿por muerde, ladra, no hace caso, se hace caca. ¿Hace cosas de perro? Sí. ¿Te molesta que haga cosas de perro? Suelta pelo. ¿Mueve el rabo? No te responde muchas veces cuando le habla, mueve el rabo, se rasca, cosas así, ¿no? Me puse... Eso, eso te pone los nervios, ¿no? Claro, digo, hace este bicho, coño, que es mi casa. Y me puse en contacto con... Olisquea, ¿verdad? Huele, cosas, él va oliendo. ¿Pero de qué vas? Come con la boca, ¿sabes? Y claro, digo, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces me puse en contacto con un entrenador de perro, Julán. Julán. Se llamaba para que me arreglara el perro. Te pusiste en contacto con Julán, un entrenador de perros, ¿no? ¿Qué tal? ¿Y qué tal? ¿Mejorado o no? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien? ¿Y tú? Es que no había el momento que me preguntaras qué tal. ¿Qué tal? Pues muy bien, ¿y tú? Pues bien. Bien, a ver, en la radio. El Julán este va, es entrenador de perros. Acude a tu perro. Yo llevé a mi perro ahí a su aposento. ¿Ha mejorado o qué? Sí, bueno, no sé, creo que normal, se ha pasado. ¿Se ha pasado quién? El Julán. ¿En qué sentido? ¿Ha cambiado mucho tu perro? Ha cambiado enteramente, o sea, está muerto. ¿Tu perro? Sí, sí. ¿Cómo muerto? ¿Qué dices, tío? ¿Está tieso? ¿Muerto? Lo llevé a un veterinario y me dijo, está muerto este chucho, está fiambre. Vaya, pero tío, yo creo que una cosa es tranquilizar a un perro y otra es cargárselo, ¿no? Por eso te son digo, dos cosas distintas, no, no, una o sea, cosa... Cambiarlo lo cambió, pero... Qué fuerte, tío. A malas. Tío, y has perdido a tu mejor amigo, ¿no? ¿Cómo se llamaba el...? ¿El perro? Perro se llama el Samsung. ¿Cómo? Samsung. ¿Samsung? Samsung. Estás mirando mi móvil. Te estás inventando el nombre. No, sabes, no nunca. Samsung, este es mi móvil. No, nunca me acuerdo. De que, ¿no sabes cómo se llama? Sam no sé qué. Eso sí. Sam no sé qué. Yeah. Eso sí, Sam. Y luego Sam lo no quieres como a tu vida. A mi vida entera. Eso le había depositado en él todo el cariño que nadie más acepta de mí. Yeah. ¿Has llamado al entrenador este para pedir explicaciones por qué ha matado a tu perro? No, porque yo no soy de discutir. No te gusta. No. Entiendo que no quieras discutir, pero yo creo que tienes que hacerlo, porque este tío ha hecho mal su trabajo. No mal, no, lo ha hecho muy mal su trabajo. Hay que decírselo. Llámale. No. Llámale, díselo, hombre. Bueno. Pídele explicaciones. Vamos a llamar, sí, mira. Pero si hay discusión, cuelgo. Si hay discusión, cuelgas, de acuerdo. Sí. Señor Julán. ¿Quién es? Hola, soy Maximiano. Pero te he dicho muchas veces, más de una y más de dos, que Julián. ¿Julián? No, Julán. ¿Ah, no? En la tarjeta pone Julán porque se olvidaron de ponerla ahí. Pero me llamo Julián, que ya te lo dije. Vale, que es verdad que sí, que la L... ¿Cuántas veces hay que decirlo? La L y la I se la convirtieron en una nada más. Vale. No, es Julián. Tú te acuerdas de mí, entonces, ¿no? Hay más Julián que Julán en el mundo. Por tanto, te acuerdas de mí. Sabes que soy el que te confundía Julán por Julián. Sí, que soy el dueño del perro mitad pequinés, mitad grandanés. Ya. Sí me acuerdo. ¿Cómo está el Chusky ese? Ah, mira. Ah, ¿se llama Chusky? Chusky. Pues no, ni idea. Era por decir algo, que ¿cómo está? Ah. Más tranquilo, ¿verdad? ¿Tú cómo lo ves? Más tranquilo, coño. Lo has matado. Bueno. Lo veo muerto. Bueno, ya estamos. Siempre el clásico idiota. Bueno, no insultemos, no insultemos. No que, ¿eh? Bueno, no insultemos. No perdone que intervenga. No vaya a discutir. No, ya discuto yo por ti. A ver, pero ¿qué clase de entrenador de perros es usted? A ver. No, pues un mal entrenador, vale. Eso ah, es lo admite. Verdad. Yo no tengo paciencia con los chuchos. Yo a los perros les digo, Chip, Yao, Hans, y todo eso, pero si me hacen caso, pues vale. Pero si no, les meto un chute y los dejo tiesos y a tomar por saco porque no hay tiempo pero que perder. Pero dedíquese a otro trabajo, si no tiene paciencia para este, haga otra cosa, vaya, ¿sabe? No, deje los animales en paz si no tiene paciencia. O sea, que lo admites, o sea, admites que has matado al perro. A ver, yo no he matado a nadie. ¿Cómo o sea, que no? ¿Está tieso? ¿Está tieso o no? ¿Qué te dijo el veterinario? Muerto está. No, yo le metí un chute de esto, tiopental sódico combinado con hidrocloruro de ketamina. Eso. ¿Eso qué es? Pues... Eso es un chute, pero también le metiste un chute con la pata. O sea, le metiste un chute propiamente dicho, que le rompiste el morro. Bueno, porque no se estaba quieto. Pero luego le metí esto con la inyección. Y eso pues lo va a tener dos semanas, pues así catatónico. Pero luego se despierta. Ah, está anestesiado. Está anestesiado entonces. Ah, vale, está vale. Está como lo de. Como lo, vale. Está como eso, como lo de show de Candía, eso. Oye. Entonces, esto cuando se despierte el perro va a ser mejor perro, ya dejará de rascarse, oler mejor y todo perro, eso. Mejor perro, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que no, o sea, seguirá siendo el mismo bastardo de siempre, cabrón. ¿Qué quieres que se duela? Pues le mete otra inyección. Si ala, se la meta, pues yo me llama y yo le meto la inyección y ya está. Okay. O te doy la receta y se la metes tú. Ya, ya, no, no, tío, no, no. O sea, que cada vez que te moleste le vas a meter una inyección, lo vas a anestesiar. Eso no es manera de tener un perro. Bueno, yo no... me parece este tío no es el más adecuado para tu perro, ya te lo digo ya de entrada. A mí me está dando una solución a mi vida. No, no. Estos días que está el perro dormido, porque está dormido, ¿verdad, Julián? Julián. Pues estos días están siendo los más felices de mi vida. Vale. Pásame la receta, Julián, del tetraduro ese. Tengo. Y algo para mí. Hasta para ti. Vale, hombre. Vale. Vale. Buenísima, buenísima. Oye. Mosca de ala. Adiós, Julián. Mosca de ala, dice. Oh, vamos. Adoro el viejo swing. Adoro la música que se hacía antaño. Adoro los ritmos viejos creados por aquellos negros alegres de New Orleans. Pero lo que más me gusta, no nos engañemos, es la tladio. La buena tladio. La tladio que se hace con ganas, poniéndole ahí voluntad, poniéndole dedicación y echándole horas, jóvenes, que eso es lo que el consejo que yo doy. Echarle horas y echarle más horas. Y eso es lo que hacen los especialistas secundarios. Echarle horas. Especialistas secundarios le echan horas por ti. ¿Qué sentido tiene poner la música de fondo de ET en esta cuña? Pregunto. Siéntate ahí, siéntate. Eso no, Bobby. Bobby, eso no. Quieto ahí. ¿No estás harto de hablar a tu perro como si fuera un perro? Busca ahí. No, Bobby. Nueva escuela para perros, Yes Me Can. En Yes Me Can enseñamos a los perros a expresarse como persona y a entender la lengua de... Cervantes. No, hombre, no tanto, no, no te pases. De... Juan de Ramos. Ese. La P con la A. Bien, la P con la Pi. Muy bien. Y ahora todo junto, pa... Desde que llevo a mi perro a la escuela Yes Me Can, nos entendemos perfectamente. Ya no le tengo que tratar como a un perro a mi perro. Winston, vístete que salimos a pasear a las 5. No sé, un abrigo ponte. 5:30 mejor. A menos cuarto, vale. Hay 48, vale, perfecto. Yes Me Can, enseñando modales a perros desde la caída del mudo. Y ahora también escuela para hámster. Muy bien, hámster, muy bien. Soy un perro callejero. Black coffee. Love the hand me down. ¿Os he hablado de las sombrillas de Bracafé? No. No. Bueno. ¿Qué? Bueno, bueno. Pero, ni bueno. Ganas, Si te lo puedes ahorrar. Si te lo puedes ahorrar. Claro, hay cosas que hay que hablar. No, no, no, pero es que no hemos hablado de las sombrillas de Bracafé, las que están en la terraza. Uh-huh. No, no, no. Pero te refieres a objetos. Sí, hombre, claro, no. ¿Quién no sé, la sombrilla. La sombrilla. Hombre, hay gente que hace sombra, pero no. Mira, no. Escolta, la semana pasada vas a rever un misacha de. Pero no desvíes el tema. No, de don José Coludi. Sí, el Pepe Valle. El afamado escritor. Sí, digo, deslenguado. Estaba passejant per davant de la ràdio, he passat per veure cafè i dic, hòstia, hi ha hagut d'entrar. Mm. Es va veure obligat a entrar i a prendre's un cafè. I aquest matí hem estat coincidint amb ells fent un talladet. S'ha fet realitat. He descobert el Bracafé, diu. Mira si és fort, mira si és fort. Mira com... un poquito de chorromoco, així, saps? Mira que és l'àgora on es reuneix tothom, perquè el Pepe Colubi estava esperant un taxi i justament el taxista estava també prenent-se un cafè. Clar, el Bracafé, tothom... ¿Quién utiliza Bracafé? Bracafé, quilòmetre zero. Sí, sí, és el quilòmetre zero de la teva vida, de la teva relació. És com el barco, se'n recorda, si vacaciones en el mar? Sí. Que hi ha estat tothom, pues, uh-huh. Aquí està tothom, al Bracafé. El Fèlix, quan va acabar el salt, quan va arribar a terra, volia caure al costat d'un Bracafé. Sí, sí. I què va dir? Què va trobar a faltar allà dalt, a la troposfera? No hi havia Bracafé. Estratosfera. Estratosfera... Perquè a la troposfera sí que hi ha un Bracafé, però a l'estratosfera encara no arriba. ¿Quién utiliza Bracafé? Bracafé, vols més informació? Doncs pues entra a bracafé.com. Allà ho trobaràs tot. Uh-huh. Bueno, tot. Tot el... Quasi tot. Tot el món del cafè. Qui? We gonna do what they say can't be done. We've got a long way to go and a short time to get there. Ha estat un cap de setmana llarg i molts de vosaltres segur que heu fet un viatge en cotxe per les carreteres autopistes del país i segurament us heu trobat amb un camioner, amb un camió. I és un plaer trobar-te amb un camió per la carretera o per l'autopista, perquè són macos, són respectuosos, deixen passar, o sigui, és realment un plaer veure aquests gladiadors de la carretera. A mi fins i tot no m'agrada avançar-los, no és que no em deixin, sí que em deixen sempre, sinó que m'agrada veure com naveguen, llisquen per la carretera, és que no condueixen, és que van lliscant, són, és un autèntic plaer com prenen les curves i tal, perquè són professionals del volant. I ens agrada retre homenatge a aquests grans soldats de la carretera amb aquest petit espai, aquest petit homenatge humil, perquè vosaltres, camioners, ens expliqueu coses, anècdotes, el que sigui. Ja tenim les línies obertes, ja tenim algun camioner company que vol compartir amb tots vosaltres alguna de les seves experiències. Hola, camioner! ¡Moc-moc! ¿Qué tal, compañero? Bueno, te digo compañero, yo no soy camionero, pero para mí sois compañeros, ¿eh? Muy bien, pues entonces no me llames compañero. Ah, vale, entonces, ¿cómo te puedo llamar? Pues yo me llamo Marianelo. Pues te llamaré Marianelo, ¿te parece bien, amigo? Muy bien. Venga, en ruta, ¿no? ¿Estás ahora mismo, estás conduciendo? Sí, estoy a punto de superar lo que es la barrera del sonido, como el Nota ese. sí. Qué sí. Va, hombre, qué va, ya me gustaría. Vas... No, solo voy a 190. Vaya. Voy bastante tranquilito ahora. Ya. ¿Y qué me...? Sí, mira, yo estaba pensando, coges mi camión, lo subes ahí arriba, lo tiras y te digo que supera la velocidad del sonido, sino la de la luz, me cago en la mar. Ya. ¿Y qué, Marianelo, qué transportas? No, mira, ¿qué? ¿Qué estás transportando algo? Claro, sí, voy cargado. ¿O te vas a la playa? ¿Qué vas a hacer? No, voy cargado. ¿Qué llevas? Pues ¿qué llevas? Mira, abro la ventanilla que da el remolque a ver si te suena, mira. A ver. Ahí va. ¿Este es el remolque? Sí, lo que llevo dentro. ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? Esto es... La afición del Liverpool llevo. ¿Llevas a la afición del Liverpool del remolque, en el remolque? Sí, sí, ahí los llevo apretujados. ¿Pero cuántos tíos llevas? Pues unos 50.000, según Albarán. ¿En el... atrás, en el...? Ahí apretujados, sí, los llevo a Benidorm. ¿Y eso? Los han contratado para un bolo. ¿Hacer un bolo en Benidorm? Sí. ¿A la afición del Liverpool? Mm. ¿Pero qué hacen? ¿El cantar el You'll Never Walk Alone ese? No, se ve que no, que por un tema de derechos no les dejan cantar en bolos el himno ese. ¿Lo cantan en el viaje solo? Claro, solo. Lo único que hacen es salir allí, se ve que se suben al escenario, beben y mean. Qué bonito ver a los guiris estos. Pues viene mucha gente a verlos. No, ya imagino que sí. Oye, ¿y qué crees? Luego de Benidorm nos vamos a La Coruña a que los vean también. ¿Y tienes algún problema con ellos? ¿Quieres comentar algo? No, a ver si algún compañero me puede decir dónde podemos parar a comer yo y todos los chicos. ¿Los 50.000 aficionados del Liverpool? Sí, hombre, tendrán que comer también los chicos, ¿no? No, claro. Espera, pues tenemos a un compañero en la otra línea que puede decirte algo. Igual si él conoce algún sitio... ¡Hola, amigo! ¡Moc-moc! ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Zapatiesto. ¿Qué tal, Zapatiesto? ¿Qué tal, Marianel? Bien, compañero. ¿Qué? Marianelo, te copio, Zapa. Oye. ¿Qué? Mira, yo ahora salgo de un bar en la carretera de Valencia. Me viene bien. Que creo que te puede ir muy bien parar ahí con la carga esa que lleva de... Pero de es... Bestia. Oye, Zapatiesto, ¿eh? Es grande el... Estamos hablando de restaurante, sí, grande. Sí, tiene un salón ahí con más de 15 mesas. Oiga, que son 50.000 tíos, ¿eh? Bueno, pero esto los lleva la señora Carmen. Y ella, si te ve que falta esto, te saca sillas de dentro, del patio. Vale. Porque esto además es fonda, entonces ella luego ahí te saca unos entremeses. Sí. Pan, tu paquet, una picadeta, ¿eh? De oliva para todos, brava, y vaya a comer fantástico. Qué bien, qué muy bien. Muy bien. Oye, ¿de precio qué tal, Zapatiesto? No hay problema. Vale. No hay problema. Vale, porque voy yo hoy. El dinero no es problema. Bueno, les dije que les invitaba yo hoy. ¿Invitas tú a los 50.000 tíos? Sí, les dije que si se portaban bien, no enseñaban el culo en plena autopista y eso, pues les convidaba. Bien hecho, sí señor, bien hecho. Oye. ¿Qué? La Carmen está invita a Chupito a todos. Anda, qué bien. Oye, pues hay que comer antes. Se van a poner contentos. Espera, a ver si están contentos los chicos. Espera. Los chicos, los del IR. ¿Están contentos, chicos? Han oído Chupito gratis, lo han oído. Bueno, pues escucha, Marianelo. ¿Qué? Zapatiesto. ¿Qué? Cuidadito con la carretera y buen servicio. Espera. Venga, vamos. Espera, que les cierro. Adiós, amigos. Adiós. Cuidado con las carreteras, ¿eh? Y una salutación molt forta a todos los camioners que esteu escoltant ara mateix la ràdio. Fidel companya. Apa, siau. O sea, quin canvi de registre, no? Sí, mira, que engresca la cançó dels camioners, però aquesta és una cançó que apela a la nostra part interior, a la nostra consciència, com a éssers humans. Sovint ens adonem que aquí al primer món tenim problemes, però al tercer món aquests problemes estan multiplicats per 1.000 o per 1 milió. I gent com el Judit Pons és el que fa possible que ens adonem d'aquestes diferències brutals que hi ha en el món. Judit Pons, ¿deixes ja la BlackBerry? Està hablando por teléfono. Ja, tio, no? Estic aquí fent temps i què passa? Pues teléfono, temes personals, vam... Ja, temes personals, però ja tu. Hi ha un judici pendent que tenc. Tu? Bueno, un tema... Tema nos? Sona? No. Vos sona? No fotis. El tema sí, de... també. Un darga? Un darga? Cada dia sale algo nuevo ahí, eh? Vam tenir... uns temes comuns. Perquè nos era per ajudar el tercer món, també, no? Eh? No era per... Sí, vam fer unes bones iniciatives en un tangarín, però es veu que era, no sé, era un tema de doblers que no està aclarit. Ja. Bueno, espero que ho arregleu. Què tal que t'expliques, xato? No, preocupat per això. Preocupat per això, no? Estamos preocupados, eh? Estic preocupat, jo. Jo m'he estallat que ha vingut amb un casco de moto. No sé per què, si no porta moto. No, vinc directament de la ciutat de la justícia. Vam hem declarat uns quants i... Qué bonita la ciudad de la justícia. Sí, és polit, sí. Sí, és polit. Qué bonita. Panda chorizos que veis ahí cada dia, eh? Has ido al mercado aquí? Sí. Escolta. Ah, mira, ara estic veient les imatges aquestes. No havia vist, no? El Félix Montmander. El retrobament amb sa família. Amb sa mare. Bono. Això, anem a parlar del tercer món? No, anem a parlar d'això. De Red Bull. Això és un tema de Red Bull i d'en Félix Montmander, perquè això és un exemple a tota la humanitat. Jo troc que ahir... el salt que va fer aquesta persona és un... És polit, tot visualment va quedar bastant polit, però ara estem en tractes amb ell. Amb ell i Red Bull. No, Red Bull s'ha quedat fora. Es fotis? Sí, Red Bull ja no. Ja ho portem jo. Ah, portes tu. Ho porto jo personalment. D'això, sí, perquè si parlem amb ell, per tenir una iniciativa, per fer un altre salt. Sí. Des de més amunt. Mas. Més amunt de l'estratosfera. Que hi ha més amunt, que hi ha més amunt. De l'estratosfera. Sí. La galàxia. La Via Làctia, claro. La Via Làctia. Bueno, un poquet més amunt per fer un rècord i tal, i que la gent estigui pendent, però serà un salt que farem. La galàxia, que és la disco esa que ells munten en Menorca, no? No, Space. La Ciutadella. No, sí, és l'Space barato, la galàxia. No, I què voleu fer amb el Baumgartner? Estem xerrant, vam, si podria ser un salt es dia de Nadal. Ostres, que bé! Es dia 25. Com si fos l'estrella de Nadal. Que maco. I ho farà, no tot sol, no, sinó amb nens. Què dius? Estem seleccionant un nen d'Angola, un nen de... Sí, a Benetton, d'aixòs. D'allà del Tíbet, un nen de... El teu nebot no hi va, no? No. El teu no, vale. El familiar, per un tema, perquè no diguin després que fot, que jo fico... Clar. Però no, nens de tot el món, una mica Benetton, sí, i que saltin agafats de sa mà amb en Félix el dia de Nadal i amb un missatge de pau i amor. A més, aquests nens els donarem, també estic en tractes amb Adidas o Nike, perquè et llencin pilotes des de l'estratosfera. Pilotes que ells mateixos faran en el trajecte que va amunt. Exactament, que ells mateixos cosiran en les seues mans i que les podran llançar perquè arribin a la Terra i caiguin en mans d'altres nens. Sí, bueno, però una pilota des de l'estratosfera pot fer mal, eh? Sí, d'aquelles medicinales. Si te pillen, bueno, i jo troc que és molt... I els pares què diuen, els pares d'aquests nens? Bueno, hem seleccionat G-Orfans, no? Per un tema... No perquè pensessin que els pares no donarien l'aprovació, sinó perquè trobo que són gent, nens, que necessiten més atenció i de fer... Aquesta cosa a un nen li agrada fer-la. Sí, no, claro, ja. Et somriure del nen, saltant de sa galàxia, caient, somrient, amb una pilota sota el braç. Sí, no té preu, això. Parlem de preu, qui paga això? Se'n salten. Bueno, jo troc que el judici amb Urdangarín pot anar bé i ell mateix podrà pagar. No paga nos. Nos. I la música del Senyor dels Anillos? Ara quan viene la peli? Tornem demà a 2:45 de la tarda aquí. Quan el maten, no? Frodo, ven aquí. Així, Frodo, així.